Mira cómo viene ese amigo, otra vez viene hasta atrás, otra vez viene hablando solo, y hasta acá huele el Tonayán. En medio de la calle se pone a bailar, se echa marometas y un mortal para atrás. Ese buen amigo ya se va a ganar un viaje redondo en la patrulla espiritual. Corazón, mi vida, mi niño, sé que te vas a alivianar. Versículo Lucas 14, con él sé que tú vas a flotar. No sufras, hermano, todo va a cambiar. Eres una perla, un ser celestial, un tazo dorado, un lindo manantial. Ya llegó tu viaje en la patrulla espiritual. Mira, mira, mira cómo vienes de mugroso. Vamos, vamos, vamos al anexo, mi precioso. Nunca te he dicho que eres un tazo dorado. Vamos, vamos, vamos al anexo, mi precioso.